Sí, señora, che, para todo el mundo y en especial para los ventaneros y ventaneras que nos acompañan el día de hoy, viernes 4 de septiembre de 2015. La Ventana llega hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles, con mucho H, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, deseándole H a todos y a todas. Esta servidora en Sarcia H, que es energía positiva, bendiciones, con besos, abrazos, a mapuches, a papachos y todo el amor del mundo a todas y todos ustedes. Y abrimos con Azúcar, Celia Cruz, y el tema compuesto por el recientemente fallecido Tata Guerra, H para todo el mundo. Nuestros mejores deseos para todas las personas que nos escuchan y también para todos los venezolanos, sin distingo venezolanos, o mejor dicho, todas las personas que habitan en nuestra patria Venezuela, sin distingo de origen, raza, religión, creencias políticas, H para todos. Que en la medida en que todos recibimos bendiciones y estemos bien y estemos felices, no tenemos por qué andar buscando lo que no es, ni andarle echando, ni andarle jorobando la vida a los demás. Bueno, estamos aquí en La Ventana. Ayer cedimos nuestro espacio para la transmisión del Foro Permanente de Pensamiento y Acción. El tema tratado fue el de las fronteras. Estuvo excelente el foro. De hecho, nos escribió nuestro buen amigo Samuel Torres por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, felicitando la iniciativa y haciéndole un llamado, ¿no? Diciendo que, bueno, que ese foro debería llegar a la presidencia de la República. Bueno, nosotros ya tenemos ese material, lo estaremos trabajando. Quien quiere escuchar las ponencias, se puede meter, si están atorados, se pueden meter en el archivo de programas grabados, buscar La Ventana del día de ayer, que en ese horario están grabadas las ponencias, por lo menos las que correspondieron al horario de La Ventana. De todos modos, conociendo cómo trabaja nuestra maravillosa página web, lo más seguro es que esas ponencias, ya más adelante, pronto, pues hay una nota con cada ponencia y un fragmento o la ponencia completa. Pero bueno, además del Foro Permanente de Pensamiento y Acción, también se han dado diferentes actividades, diferentes cosas en las últimas horas. Una de ellas, bueno, el presidente Nicolás Maduro se encuentra todavía en su gira. Hoy arribó a Qatar para fortalecer lazos económicos y energéticos, ¿no? Me hace mucha gracia el titular de Noticias 24, que es: Maduro arribó a Qatar en su, abre comillas, gira necesaria, cierra comillas, para fortalecer lazos económicos y energéticos. Mira, si ellos agarran y ponen eso entre comillas, no sé si lo hacen en plan de echadera de broma, o citando palabras textuales del presidente, que ahí también, de todos modos, se ve como una cierta malicia. La gira del presidente Nicolás Maduro es necesaria si tomamos en cuenta el desplome de los precios del petróleo. Y ese desplome de los precios del petróleo afecta a nuestra economía, sobre todo cuando es el principal ingreso que tiene el país y cuando el dinero que entra por petróleo es para mantener el bienestar de los venezolanos y las venezolanas a través de los planes sociales. Gracias a los ingresos del petróleo es que se están construyendo viviendas, gracias a los ingresos del petróleo es que se está ampliando el sistema metro, gracias a los precios del petróleo es que se está haciendo esta ampliación también de la avenida Boyacá, gracias a los precios del petróleo es que este mes se inaugurarán 200 nuevas escuelas. Gracias a los ingresos del petróleo es que a nuestros niños de las escuelas públicas le van a dar sus morrales equipados con canaimitas, cuadernos, escuadras, lápices y la colección bicentenaria. Gracias a los precios del petróleo es que el Estado tiene iniciativas para dignificar la vida de los venezolanos. Gracias a los precios del petróleo es que nosotros tenemos alimentos subsidiados. Gracias a los ingresos petroleros. Hay un desplome de los precios del petróleo que, ojo, que no solamente afecta a los países petroleros, sino que afecta a la economía global y es necesario, porque mientras tenemos una derecha que lo que quiere es sabotear, mientras tenemos unos medios de comunicación que están pendientes de replicar, no, de extender al exterior y contaminarnos con el veneno, que emana del que emanan de los medios colombianos controlados por la oligarquía, el presidente Nicolás Maduro está trabajando, porque si no le echa pichón y si no se estabilizan, si no se consiguen ingresos, si no se estabilizan los precios del petróleo, no se puede mantener todos los programas sociales que tiene el gobierno. Así que esta gira es necesaria. Bueno, el presidente Nicolás Maduro arribó a Qatar este viernes al Aeropuerto Internacional de Doha, capital de Qatar, llegando a Qatar para culminar esta gira necesaria y seguir fortaleciendo lazos económicos, financieros y energéticos, informó el presidente a través de su cuenta en Twitter. El jefe de Estado fue recibido por autoridades qataríes y como parte de su agenda de trabajo se realizarán reuniones para evaluar acciones en conjunto que favorezcan la estabilización del precio del crudo en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, del que ambos países forman parte desde principios de la década del 60. Esto forma parte de su gira asiática 2015, recordando que el pasado domingo llegó a la República Socialista de Vietnam, donde firmó acuerdos bilaterales de apoyo financiero, económico y estratégico, entre los que destaca el establecimiento de alianzas para la defensa del precio del petróleo. Igualmente visitó a la República Popular China, donde intensificó su acercamiento con el gigante asiático, suscribiendo junto a su homólogo chino, Xi Jinping, un crédito de 5.000 millones de dólares para la industria petrolera, además de firmar un plan de desarrollo en conjunto con el país asiático para los próximos 10 años. También el presidente Nicolás Maduro anunció a través de su cuenta de Twitter los nuevos ministros de Educación para los Pueblos Indígenas y Despacho de la Presidencia. Recordemos que parte de esto, o sea, los miembros de este tren ministerial están siendo también postulados para la Asamblea Nacional, por lo que tendrán que dejar sus funciones para dedicarse a la campaña, ¿no? Bueno, la nueva ministra de Pueblos Indígenas será, dijo el presidente Nicolás Maduro, será nuestra hermana Clara Vidal. El ministro de Educación será el profesor Rodolfo Pérez. Suerte, comunicó el jefe de Estado venezolano. Pero bueno, esta nota del Correo del Orinoco no dice quién queda ocupando la Secretaría de la Presidencia. Bueno, tenemos también informaciones positivas, ¿verdad? Como, por ejemplo, en Beijing se reunieron el presidente Nicolás Maduro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y nuestros países impulsarán iniciativas para estabilizar el mercado petrolero. El presidente Putin y yo nos hemos puesto de acuerdo en unas iniciativas que vamos a adelantar y se van a conocer cuando estén en pleno desarrollo para lograr la estabilidad del mercado petrolero, afirmó el jefe de Estado venezolano en declaraciones a Russia Today. Agregó que tanto Rusia como los países de la OPEP concuerdan en que la economía mundial necesita tener un precio sólido de crudo. La economía mundial le conviene precios estables y hoy por hoy, para que haya inversión que garantice los próximos 50 años inversión energética, les convienen precios por encima de los $70 el barril como mínimo. Es necesario desarrollar una nueva estrategia de coordinación para la defensa del mercado petrolero. El derrumbe del precio del petróleo perjudica no solo a los productores de crudo, sino a todos los inversionistas de este campo en el mundo entero, incluyendo en Estados Unidos, añadió el presidente Maduro. Ambos mandatarios se reunieron luego de presenciar el desfile conmemorativo del 70º aniversario de la victoria en la Guerra de la Resistencia del pueblo chino, con la agresión imperial y la Segunda Guerra Mundial que se llevó a cabo en la capital del país asiático. Estamos hablando de Beijing. Por otro lado, bueno, vamos a tocar el tema, ¿verdad? El tema de Colombia. Antes tenemos una información bien interesante para que vean que se están tomando medidas también cuando se habla del problema de bachaqueo, contrabando, lo que ha pasado en nuestras fronteras. Se dice que está bien, que están los bachaqueros, está el ciudadano común que delinque, pero que hay complicidad por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Pues al respecto hay informaciones. Fueron suspendidos 41 funcionarios de cuerpos policiales por ineficiencia e irregularidades de sus funciones. Al menos 41 funcionarios que ocupaban cargos directivos dentro de 21 cuerpos de policía fueron suspendidos de sus cargos por ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones e irregularidades en el manejo de las instancias que conforman los organismos de seguridad. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González López. Detalló que estas suspensiones son el resultado de la primera fase del operativo especial de supervisión disciplinaria que llevó a cabo el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía en 41 cuerpos policiales. Indicó que esta acción forma parte de la depuración que ejecuta el Gobierno Nacional en los organismos de seguridad. El ministro indicó además que los efectivos suspendidos ocupan cargos de directores de cuerpos de policía, jefe de parques de armas, jefes de oficinas de control de actuación policial y jefes de operaciones cuyas instancias presentan irregularidades en su desempeño. Es decir, que si alguien dice, bueno, es que los pobres bachaqueros, porque el Estado debe depurar los cuerpos policiales, se está haciendo. Y esta es una primera fase. Y estos son los primeros 41. Paciencia, eso sí, exigirle al Estado y exigirle al ministro que siga así. González López precisó que ordenó a la Oficina Nacional de Supervisión Disciplinaria de los Cuerpos de Policía de Visipol investigar todas las irregularidades constatadas en los 21 cuerpos de policía para determinar las responsabilidades administrativas que haya lugar. Señaló que en estos 21 organismos policiales se detectó que algunas instancias de control interno no iniciaron los procesos disciplinarios correspondientes en contra de efectivos incursos de malas prácticas. Existe falta de supervisión de los servicios y manejo inadecuado del porte de armas. Asimismo, indicó que se notificó al Ministerio Público para que inicie todos los procesos penales necesarios en contra de los funcionarios incursos en irregularidades en el cumplimiento de la función policial. El titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz indicó que una vez realicen los procesos administrativos correspondientes en cada organismo policial, Visipol brindará asistencia técnica en cada uno de estos cuerpos de policía con el propósito de optimizar su desempeño. Bueno, aplaudimos esta iniciativa. Tomando el tema, porque bueno, sigue candente, sigue calentito el tema de Colombia, tampoco podemos descuidar el tema de Guyana, caramba, caramba, Operación Tenaza, ya que la ExxonMobil, de acuerdo a un titular que vi por ahí, la ExxonMobil sigue desafiando a Venezuela y sigue con sus pretensiones de explorar en el territorio, hacer exploraciones en el territorio Esequibo. Bueno, en lo que a lo que respecta el caso de la frontera colombiana y la gira del presidente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro le pide apoyo a la ONU para atender el éxodo de colombianos hacia Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó apoyo al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para detener el éxodo humanitario masivo de ciudadanos colombianos a Venezuela, informó una nota de prensa presidencial. En la actualidad viven en Venezuela más de 5.600.000 ciudadanos colombianos, quienes han sido incluidos en el sistema de protección social del Estado venezolano. Solo en los últimos 9 años, 800.000 ciudadanos del vecino país han emigrado a Venezuela y además diariamente pasan 150.000 colombianos a este país en busca de mejores condiciones de vida. En este contexto, en declaraciones a periodistas, al término de una extensa reunión que se efectuó en Beijing, China, el mandatario venezolano recalcó que el apoyo se solicitó en vista de que Venezuela es un país pequeño que requiere ayuda y asesoría para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela. Maduro explicó a Ban que en la zona limítrofe con Colombia, que abarca 2.219 kilómetros, gobiernan los paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes, porque ellos, está hablando del gobierno neogranadino, abandonaron la frontera del lado venezolano, territorio libre de producción de droga, pero se nos meten los paramilitares. Fíjense, cuando el presidente Nicolás Maduro, claro, lo que pasa es que tiene que ser diplomático, ¿no? Pero cuando el presidente Nicolás Maduro le dice a Ban Ki-moon o a aquellas personas que dicen que el gobierno colombiano abandonó la seguridad de las fronteras, eso es mentira. Porque los paramilitares, en la mayoría de los casos, trabajan para el gobierno colombiano. Es una fuerza paramilitar y parapolicial. En la frontera del norte de Santander, en la frontera con nosotros, están los grupos paramilitares que, por un lado, ellos cómo llegan a las comunidades, imponiendo orden, matando malandritos o gente que ellos consideran malandro, o matando gente que ellos consideran guerrilleros o subversivos, que ese fue el motivo por el que nacieron los grupos paramilitares, para matar izquierdistas, para matar guerrilleros, ¿no? ¿Por qué? Porque la guerrilla colombiana se desvió del deber ser de una agrupación de izquierda y empezó a tener prácticas muy poco éticas, como el cobro de vacunas, como los secuestros y todo esto. Bueno, y estas personas, terratenientes y narcotraficantes, pues para proteger sus bienes e intereses, crearon los grupos paramilitares. Cuando asesinan a Pablo Escobar Gaviria, que es el señor, el que andaba chillando, como decía Diosdado, que como si le hubieran puesto un alicate en las costillas, cuando el señor César Gaviria le entrega Colombia a los Estados Unidos y le entrega el gobierno colombiano a los hermanos Castaños para matar a Pablo Escobar, ya el paramilitarismo se instaló como una fuerza no oficial del Estado colombiano y del gobierno colombiano. Y a ellos les sale mucho más fácil porque a los paramilitares, pues, el Estado no les paga sueldo. Les sale mucho más barato cundir la frontera de paramilitares que defienden sus intereses en la lucha contra la guerrilla, por ejemplo, ponen orden en las poblaciones haciendo razzias sociales y bueno, y como esta, y bueno, y que Venezuela les pague el sueldo, dejando que ellos controlen el negocio del contrabando y el negocio del narcotráfico y le pasen su comisión a ellos. Es el negocio redondo. Es que no, o sea, la frontera está, no está abandonada por el Estado colombiano, solamente que no utiliza el ejército convencional. Para eso tiene sus fuerzas paramilitares. Así de sencillo, así es mi modo de ver las cosas, ¿no? Bueno, el jefe de Estado recordó que este fenómeno migratorio se registra desde mediados del siglo pasado, lo que ha derivado una proliferación en Venezuela de problemas como el paramilitarismo y el contrabando de extracción de alimentos originados en Colombia. De igual forma, lamentó que el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, esté sometido a grandes presiones de parte de Bogotá y recordó que la propuesta de enviar una comisión de ese organismo a la frontera colombo-venezolana surgió desde Caracas, cosa que es cierto. Me imagino cómo estará el pobre Ernesto Samper, porque Ernesto Samper es colombiano y Ernesto Samper siempre ha tenido una actitud de sinderes y bien equilibrada sobre los problemas dentro del UNASUR, y el primero que salió en defender las medidas tomadas en Venezuela fue Ernesto Samper. Bueno, me imagino el poco de mafiosos de Bogotá cómo lo andan colocando entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, a ver qué más dice, ¿no? Bueno, el presidente Maduro enfatizó que su deseo es sostener una reunión bilateral con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para abordar el tema fronterizo, y mostró su decepción por el silencio del gobierno del vecino país ante la petición de parar la guerra contra la moneda venezolana en Cúcuta. Claro, lanzan el pote de humo de que esto es una crisis humanitaria para tapar el problema real, que es el ataque de la moneda a nuestra moneda desde Cúcuta, aparte del contrabando de extracción, ¿no? De verdad que ayer veía en un rato, allá en Zurda Conducta, yo veía una barbaridad del Procurador General de Colombia diciendo que nos iba a demandar ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por el éxodo de los colombianos, o sea, el éxodo, el regreso de los colombianos, la repatriación de colombianos. Y hay algo que hay que dejar claro. Tanto la Defensoría del Pueblo Venezolano como la ACNUR han estado en la frontera y no han visto irregularidades. Si hay personas que se van por los caminos verdes, es por la sencilla razón de que si ellos regresan como deportados, tienen prohibida la entrada a Venezuela por 2 años. Y ellos prefieren pasar por los caminos verdes porque si una vez que abran la frontera, se regresan sin ningún tipo de problemas. Pero comparemos el caso de estas personas que se van con sus televisores pantalla plana y con sus enseres a lo que se está viviendo en Europa con los refugiados sirios, que se van con lo puesto. Y que mientras muchos colombianos vienen huyendo de la guerra, que usualmente vienen aquí con carácter de refugiado, con carácter legal, que vienen aquí a trabajar, también hay muchos que ven que la frontera les permite un modus vivendi muy lucrativo, sin necesidad de esforzarse mucho. Y viven y su modus vivendi es pasar de un lado a otro de la frontera con estas actividades delictivas. Nosotros eso no lo podemos permitir. Porque una cosa es una persona que es desplazada por la guerra, una cosa también diferente es quien venga por problemas económicos, pero venga con la disposición de trabajar honestamente y generarle ingresos a Venezuela y pagar impuestos en Venezuela. Pero esto es que hacer estas personas, señores, son actividades delictivas. No comparemos crisis humanitaria, la que se está viviendo en Palestina, crisis humanitaria, la que están viviendo en Siria, donde gobierna prácticamente, que hay una guerra, está la parte controlada por Bashar al-Assad, pero hay otra parte controlada por esta organización terrorista creada por los Estados Unidos e Israel, llamado Estado Islámico, que cometen atrocidades como la esclavitud sexual de niñas, el prenderle fuego a la gente viva, el lanzar personas por las azoteas, las decapitaciones masivas. El Estado Islámico es uno de los peores horrores del siglo XXI y esta gente está saliendo de Siria con una mano adelante y una mano atrás. Y es doloroso ver que mientras andan con un show en los medios colombianos de una supuesta crisis humanitaria, es doloroso ver ahogado en las costas de Turquía un bebé de 3 años llamado Kaylan. Ahogado porque su padre, sus padres y hermanos iban en una patera y se hundió, naufragó. Y ver ese pequeñín de 3 años muerto en la arena como si estuviera dormido. Entonces, los medios colombianos deberían tener un poquito de vergüenza y llamar a las cosas por su nombre. Vamos a ir a la pausa con una cantautora colombiana, Marta Gómez, la conocemos aquí, tiene un tema dúo con José Delgado, que es una belleza, y se va a presentar esta Centro Escala aquí en Caracas, y este sábado 5 de septiembre a las 7 de la noche, luego de haber recorrido Puerto Cabello y Barquisimeto como parte de su gira por Venezuela, se presentará en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con un repertorio compuesto por sus celebradas canciones y temas de su más reciente producción discográfica. Así que vamos a la pausa con Marta Gómez y un tema bien pertinente, ¿no? Un tema musical que bien pertinente para los momentos que estamos viviendo. Marta Gómez, Para la Guerra, Nada.

continuemos la labor. Vamos a seguir, vamos para allá. Vamos a seguir, vamos. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Pibo Márquez, quien por cierto se presentó ayer en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en el ciclo de conciertos Sonara. Escuchamos a nuestro Pibo Márquez y el tema Vamos a Seguir. Y seguimos aquí en la ventana, abrimos la participación, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y bueno, informó Manuel Quevedo que la Gran Misión Vivienda Venezuela entregó 3.959 viviendas en todo el país. Este jueves, el titular de Vivienda y Hábitat señaló que en el estado Carabobo se están adjudicando, solo en Carabobo, 725 unidades habitacionales. Así que, bueno, felicitamos a los nuevos adjudicatarios de viviendas y, bueno, que siga adelante esta Gran Misión Vivienda Venezuela. Y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Eka? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Oye, esta mañana, tú sabes lo que, todo lo que ha salido a raíz de este cierre de la frontera, que se desconocía, o se conocía, pero se trataba de que no se supiera. Esta mañana Aranguibel habló de Colombia tiene en el norte de Santander una mina de carbón. Esa inclusive geográficamente pertenece a nosotros, pues si juntamos las minas de Guasare, eso era prácticamente una sola mina de carbón. La Guajira es una mina de carbón. Por eso justamente fue el señor López Contreras el culpable de que entregarle casi un tercio de territorio taquirense a la gente de Colombia y prácticamente toda la Guajira. Eso fue una entrega horrible. Pero Aranguibel menciona de que todos esos camiones de exportación de carbón pasaban por Venezuela sin pagar una puya. Yo recuerdo esa que yo fui con un amigo mío, nos fuimos por el Guárico, salimos allá a Clarines. Y Chávez siempre existió en el ferrocarril de los Llanos, por eso, porque hay una sola carretera, y es una carretera extensísima de dos canales solamente, no tiene hombrillo ni nada, que llega, que sale de Santa Teresa del Tubo y por todo el Parque Guatopo y uno revienta Clarines, pero una sola carretera con una linecita, una vía para venir. Y resulta que yo cuando me cuente con este amigo mío, veo cualquier cantidad de camiones amarillos, MAC, amarillos, con un toldo arriba, ¿no? Entonces yo pregunto, pero bueno, ¿por qué tantos camiones? Y esto, me dice, no, a lo mejor es que vienen de aquí de siderúrgica. ¿Qué va? Esos eran los camiones que venían de Colombia, porque Colombia utilizaba los puertos venezolanos para su exportación de carbón y no pagaban una puya. Y esa forma de irse por los Llanos es para evitar los controles que habían por esta vía de Oriente. Y ese otro desaguadero, no pagaban una puya y dañaban nuestra infraestructura vial, porque esos camiones pesan cualquier cantidad de toneladas. Entonces eso lo dijo esta mañana Aranguibel, y yo lo presencié, porque aquello eran camiones, oleadas de camiones en ese viaje que fuimos nosotros, unos camiones amarillos grandísimos, ver enormes camiones, y dije, bueno, pero ¿por qué tienen toldos? No, a lo mejor para guarecerse de la lluvia, por si acaso llueve. Bueno, esa lógica la entendí yo del amigo mío. Ahora es cuando entiendo que Colombia no pagaba una puya por el pase porque utilizaba los puertos venezolanos para su exportación de carbón mineral, del carbón este que traen de la mina del norte de Santander. Por eso es que están chillando, o esa es una de las formas de chillada del cierre de la frontera, porque me imagino que ahorita la fila de camiones en Cúcuta debe ser espantosa. Hasta luego. Hasta luego, Briseño. Pero fíjate, un camión no es como un alfiler que lo puedes esconder en la cartera, en un bolsillo. Un camión es bastante grande, ¿verdad? ¿Y por qué carrizo las autoridades venezolanas dejaban que eso ocurriera? ¿Por qué carrizo las autoridades venezolanas no cobraban? Porque vamos a estar claros, es responsabilidad compartida. Es responsabilidad compartida. El niño que es llorón y la madre que lo pellizca. Entonces ahí tenemos complicidad por parte de funcionarios venezolanos que durante todos estos años han dejado que estas personas guisen de esa forma con el carbón. ¿Qué debemos hacer? Quitarles la manguangüita y castigar a quienes sirven de cómplices de este tipo de actividades del lado de venezolano. Porque tendemos muchas veces a ignorar la responsabilidad de este lado. Y no podemos ignorarla, porque si bien Colombia tiene invadida su frontera con el estado Táchira por paramilitares, nosotros tenemos un buen despliegue de guardias nacionales. Y caramba, eso era territorio sin ley. Tenemos que revisar ahí qué ocurre con los cuerpos, qué ocurría con los cuerpos o ocurre con los cuerpos de seguridad del estado. ¿Cuántos funcionarios de seguridad del Estado, cuántos guardias nacionales no han vivido todos estos años de la coima? Tenemos que preguntarnos, o sea, tenemos que asumirlo. Y el Estado lo está asumiendo. Por lo menos todo lo que tiene que ver con policías. Y en la Guardia Nacional, lo que pasa es que, bueno, es un caso militar. Tampoco lo van a andar cacareando, porque de paso, o sea, lo van a andar divulgando a todo gañote. Pero nos imaginamos y esperamos que la Guardia Nacional Bolivariana esté haciendo un trabajo similar. Porque, señores, el delito no tiene fronteras ni tiene nacionalidad. El que es delincuente, haya nacido en Colombia o haya nacido en Venezuela. Y para que estas cosas ocurrieran, había complicidad de este lado. Y eso no lo podemos negar ni lo podemos ocultar. Tenemos llamada, buenos días. Dos llamadas tenemos, vamos a darle paso a esta. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, Ensa, es bueno que aclaren esta parte. Lo que tú estás diciendo ahorita es cierto, complicidad de los dos lados, yo siempre lo he dicho, de los dos lados. Pero Venezuela es el único país que la gente entra y sale como perro por su casa, entra y sale, uh-huh. ¿Qué es eso? Que le diga que es bueno que aclaren refugiados o no refugiados, que aclaren bien ese término, porque yo, perdóname mi ignorancia, pero yo todavía no entiendo por qué. Búscate la ley, hay una ley. Hay una ley de refugiados, somos uno de los pocos países del mundo que tiene una ley de refugiados. Porque fíjate, tu país está Estados Unidos, acá hay un proceso y tiene que decir qué es lo que tiene y qué es lo que no que tiene, porque piensa que te vas a quedar, ahí no dejan a nadie, y ni en ningún otro país. Pero eso también, mira, hay una ley, Ingrid, y si no se hace cumplir, y si hay todo este bochinche, es también por las mafias de Saime, que todo el mundo las conoce, que le dan cédulas a todo el mundo. Vamos a estar claros. Y eso es complicidad de la Guardia y de los cuerpos de seguridad, que dejan que vengan sin visa y se queden y hagan lo que quieran. O sea, ahí también no podemos echarle la culpa a las leyes, ni echarle la culpa a la Constitución, porque ahí están las leyes. Ahora, nuestras autoridades no las hacen cumplir, eso ya es otra cosa. Ahora bien, mira, esa población que está allí, que está en frontera, esa no es nueva. El sabía, ese César fue el que dejó que hiciera todo, porque él estaba en siempre estaba en la componenda de sacar gobierno, siempre, eso es viejísimo. Entonces se fue acumulando toda esa serie de gente allí, delincuente. Eso no estaba beneficiando para nada. Y debería ser por ahora, tú venza, con esa baja de petróleo, que eso es general. Que lo que se obtiene, como dices tú, vivimos de la renta petrolera. Nosotros no nos conviene tener esa frontera. No, señor. Es el único país del mundo que viene todo así y se quedan. No. Independientemente de las leyes, lo que sea. Pero por ahora hay que poner un freno, un coto a esto, porque nosotros, lo que tenemos para nosotros, no podemos dar. Colombia, bien mal agradecido el presidente, bien mal agradecido. La oyen hablando estupideces, porque lo que está diciendo. Acuérdate que ella también estaba en el gobierno de Uribe. Ella es una persona confiable. Después que le hizo ver a la canciller de aquí una cosa, después dijo otra. Y le está echando la culpa a Venezuela. No, ellos que resuelvan su problema. Ese es su problema. De los que tienen, de los que no tienen allá. Los que están aquí, no, bueno, bienvenido. Ya esta gente está aquí, son unos venezolanos más. Y yo conozco, tengo bastantes amigos colombianos, son trabajadores, son gente muy trabajadora, están estables, están legales, no están con el bachaqueo, no están con... Y eso es otra cosa, ya forman parte nuestra, pues. Pero eso que están en la orilla, no, ya no más. Esto tiene que ser indefinido por ahora, como está diciendo el programa de Fernando Travieso, que estuvo muy bueno, el ingeniero. Con esas vagas de petróleo... No, eso tiene que ser indefinido. Y es más, yo lo mantendría hasta que el gobierno colombiano derogue el decreto número 8. Claro, porque mira, eso es lo que trae la inestabilidad en todos los países, lo está diciendo Fernando Travieso. Entonces nosotros, con el problema de Guyana, el problema por aquí y por allá, a la final se puede llegar un momento que hay que privatizar petróleo. No, él dice que no. Esto hay que ponerle coto y ponerse fuerte, pues, tanto que asuma su responsabilidad. Su responsabilidad, porque nosotros a nosotros los venezolanos no nos dejan ir a ninguna parte así alegremente y quedar, no, señores. Todo tiene su momento y todo tiene su fin. Así que no estoy de acuerdo, no. Ponerle freno, coto a eso y demasiada vigilancia. Tú un desagüe, tú sabes que uno todavía esto data 2 años, 5 horas en una cola, para adquirir este producto que es subsidiado por el gobierno, para que entonces el otro se beneficie. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Gracias. Ok, de nada. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Buenos días. Sí, ¿quién es? Fernando. Fernando, la pregunta. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Qué bueno. Buenos días para ti, Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando, la presta desde aquí, desde el Atillo. Vamos a también a ponerle un poquito más de lo que dijo Briceño, uh-huh, por lo de las carreteras, pero ellos no vienen al centro del país, ellos van hacia el Zulia, uh-huh, ellos van por la carretera de Machique, que así va hacia es arriba, hacia así los es puertos lacustres. Toda esa carretera está totalmente destrozada por esos camiones, por supuesto que hay complicidad, porque el impuesto que se le cobra son $52 por tonelada, y son precios como si fuéramos nosotros, los vendedores, a 6.30 por dólar. ¿Qué están pagando? 6 por 5, 30, 300 bolívares por un recorrido de 200, 300 kilómetros desde la frontera occidental, que es la frontera del Táchira, hasta la de arriba, que es la occidental, pero occidental hacia la parte norte. Entonces eso es un, bueno, tienen una ventaja tremenda, destrozan la carretera, no pagan nada, aquello es una cuestión de contaminación tremenda con esos camiones que pasan por allí. Yo los vi en muchísimas oportunidades, camiones grandísimos, lo que ellos llaman tractomulas, que para nosotros son gandolas. Pero por supuesto, hay otras cuestiones también, y de ese foro que ustedes tuvieron ayer, uno puede recapitular una cantidad de cuestiones. Vamos a poner una. Colombia en este momento le está dando a todas las personas que están ahorita regresando a Colombia un subsidio de $70. Eso serían aproximadamente 280 mil pesos, cambiados en Bogotá, por supuesto. Y eso es un subsidio que el presidente Santos se lo dio de esta manera. Si les alcanza, bien. Si no les alcanza, hasta ahí podemos. Y puso esta cifra, 11.000 personas que han pasado a la frontera en esta última semana. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Aumentaron un cero, porque yo tengo entendido que las primeras cifras arrojaron 1.100 personas, que fueron las personas que deportaron. Entonces le aumentaron un cero y pusieron 11.000. Eso es verdaderamente una manipulación. Otra cuestión que se dijo ayer, y hay que tratar de decirla como es, el territorio colombiano, de sus hectáreas productivas, el 90% está en manos del 4%, o sea, de la oligarquía colombiana, el 4%, o sea, que no tiene cómo poderle ni siquiera dar que comer a los colombianos que antes se jactaban de tener comida. ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen pacto, por ejemplo, con el TLC que tienen que cumplir. ¿Cuál es el problema que tienen? Que no pueden producir ni tienen ocupación para esa mano desocupada. ¿Qué hace? Por violencia, por hambre, por una cantidad de dificultades, tratan de venirse hacia otros países. ¿Qué es lo más cerca que tienen por aquí? Venezuela, donde ellos piensan, y es verdad, aquí se les atiende con un poquito más de cariño. Por lo demás, déjame decirte que hoy es día del nacimiento de Alberto Torrealba. Uh-huh. Ustedes tienen algo de ellos, me imagino. También es día de la muerte de Mariño. Y hoy es el día de Santa Rosalía de Palermo. ¿Por qué lo digo? Esto para finalizar. La patrona de Latillo. La patrona de Latillo. A todos los latillanos, nuestras felicitaciones por todo. Y mira, ¿qué se puede decir? Dentro de que Latillo... El Latillo está medio abandonado, hermano. Las autoridades nos tienen abandonado aquí. La iluminación del casco central del Latillo está en paupérrimo estado. Entonces, no es cuestión de que el alcalde, por ser de oposición, no nos paren. Entendemos esa cuestión. Pero es una cuestión necesaria, hermano. Sabemos que este es un municipio totalmente opositor. Pues tú no puedes tener ni a los opositores, ni a los pocos que vemos del otro lado, no, a oscuras, porque eso es un incentivo para la delincuencia en general. Por lo demás, amigos, nos encontramos el próximo lunes, vamos a poner los pies donde deben de ser, vamos a mantener nuestra posición, y sintiendo mucho lo que pasó en Guatemala, que quería decir algo, pero eso se lo dejo para que otro lo hable, ¿verdad? Porque eso es parte de la podredumbre de la sociedad. Cuando eso llega a esos extremos, es parte de la podredumbre de la sociedad. Ojalá nunca nos ocurra a nosotros que tengamos que cambiar un presidente por choro. Ya tuvimos uno, basta con uno y sobra. Hasta el lunes, mi rey. Hasta el lunes, un abrazo grande. Bueno, Tenemos una información con respecto a una depuración que se está haciendo dentro de la Guardia Nacional en la frontera, pero eso será ya en la próxima media hora. Vamos a la pausa con una cantautora cubana considerada una de las mejores de su tierra y de América Latina, Liuba María Hevia, quien se encuentra aquí en nuestro país y se va a presentar este domingo a las 5 de la tarde junto con Cecilia Todd, ya que sacaron un disco en conjunto y lo van a presentar. De verdad que escuchar a Liuba María Hevia es un bálsamo para los oídos y para el corazón. Vamos a ir con un tema de ella titulado Puertas. Ella quiso encontrar una verdad que fuera un libro abierto, un rastro, una señal, al menos una huella. Quiso encontrar ese lugar que tanto cuesta distinguir, que nadie sabe dónde está, que nunca estuvo, que se fue y solo halló una puerta indiferente y muda ante sus pies. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas. Ella quiso encontrar su paz en la justicia, una esperanza a tiempo, una señal, al menos la noticia. Quiso encontrar ese lugar que tanto cuesta distinguir, que nadie sabe dónde está, que nunca estuvo, que se fue y solo halló una puerta indiferente y muda ante sus pies. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas, las puertas las noticias. Necesitando en el camino una respuesta, nos despojamos de la soledad frente a la misma puerta. Tras una puerta puede estar tu tiempo preso en un reloj, la brújula que te faltó, la llave oculta de escapar, tu lámpara, tu credo, tu signo, tu verdad, tu rebelión. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas, las puertas las noticias, las puertas tienen alma, tienen golpes, confesiones, ruegos de amor. Las puertas son el cofre que una vez guardó el silencio de un beso eterno y salvador. Son un libro, las puertas son las trampas. Siempre despiertas aunque estén selladas, aguardando ansiosa tu llegada. Las puertas, las noticias, las puertas tienen alma. Las puertas son dos brazos que hay que descruzar, vale una nueva puerta traspasar sin mirar atrás. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas. Inevitables puertas se tornan imperios, puertas de hospitales, puertas de cementerios. Las puertas, las noticias, las puertas tienen alma. Las puertas son los párpados de la verdad, mírala, mírala, la puerta es la verdad. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas, las puertas las noticias, las puertas tienen alma. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas, las puertas las noticias. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas. Las puertas son un libro, las puertas. Oh, oh. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros nos encontramos en la esquina de Gradilla, pues precisamente muy cerca de la Plaza Bolívar de nuestra ciudad capital, donde se está efectuando la lectura selectiva en honor al maestro, al poeta José Alberto Torrealba, donde este día se conmemoran precisamente 110 años de su nacimiento. Nosotros a continuación pues escucharemos palabras de iniciación de la presidenta de Ponte Ávila de Torres, Marianela Rodríguez. Cuya obra pues tenemos que seguir leyendo, releyendo. Les voy a un poquito como a compartir con ustedes el programa que tenemos para hoy. Esta es la actividad que está comenzando a esta temprana hora de la mañana y que vamos a continuar durante todo el día corrido hasta las 4 de la tarde. A las 6 tenemos la participación de esta playa de llaneros y caribeños que nos acompañan aquí hoy. Luego de la primera lectura, vamos a comenzar con la lectura, comenzando con el escritor Antonio Trujillo, invitado a la entrevista de Estado. Luego continuamos al barrio de los trabajadores de Monte Ávila Editora, que vamos a pasar a hacer lectura por acá. A las 9 de la tarde, tenemos una lectura con nuestro coronel de Montana, tan por invitada de Monte Ávila Editora, y autor también de obras publicadas por Monte Ávila Editora. Posteriormente nos va a acompañar el poeta Ali López Pelaya, el Fondo Cultural del Alba, que ha sido un gran colaborador en la producción de Florenta, y a quien públicamente pues, le reconocemos su apoyo y su solidaridad. Luego también en el mismo la producción de la Fundación de Boteca de Cucho. Y vamos a luego. Siguen otros lectores de personal de Monte Ávila Editora, los trabajadores de Monte Ávila Editora, que quieren de nuevo compartir acá con nosotros a leer tanto los maestros Alberto Torrealba. Y van a cerrar aproximadamente a las 3 de la tarde con el performance, digamos, que es la obra de Mario Mena, que es el maestro Joel Colmenares, y con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, con el como te digo, pero bien, escuchamos palabras de Marianela Rodríguez, pues quien es presidenta de la Fundación Editorial Monte Ávila Editores. Ella pues daba a conocer lo que es el cronograma de actividades que se desarrollará en esta actividad, pues una actividad que lleva por nombre Pueblo que lee no come cuento, efectuada pues el día de hoy en la librería del sur de la esquina Gradillas, a pocos metros de la Plaza Bolívar de nuestra ciudad capital, donde se están conmemorando los 110 años del nacimiento del poeta José Alberto Torrealba. La actividad pues consiste en una lectura colectiva donde el pueblo venezolano puede participar, llegar a estos espacios y pues leer poemas emblemáticos de este insigne pues cantante y reconocido autor por su poema Florentino y el Diablo. Paralelamente se estarán realizando diversas actividades culturales enfocadas en el trabajo literario del reconocido escritor Barinés, un legado cultural que merece ser estudiado y ser difundido por sus fuerzas legendarias, reflexiones existenciales y la exaltación de los valores nacionales a través de la inclusión de las tradiciones populares del llano venezolano, tierra que vio nacer al autor. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Reportó para ustedes Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Ciclo Sonara Internacional. Liuba María Evia y Cecilia Todd en concierto. Canciones cubanas y venezolanas interpretadas en su disco a dúo Hay Quien Precisa sonarán en Caracas este 6 de septiembre. Liuba María Evia y Cecilia Todd en concierto. Teatro Teresa Carreño, 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Más información en www.mincultura.gov.be. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي y 11 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Chambao y este tema, Papeles Mojados. Y bueno, estas semanas, estos últimos días, pues quedó al descubierto la hipocresía de la comunidad europea, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Hablamos de España, donde atacan las medidas tomadas por el gobierno venezolano, Colombia, que habla de una crisis humanitaria y crímenes de lesa humanidad, y vemos todo el problema que hay en Europa con las personas que vienen huyendo de Siria, vienen huyendo de Libia, ¿no? Y por cierto, por guerras que la misma Comunidad Europea junto con Estados Unidos ha estado promoviendo, ha estado financiando. y no asume la consecuencia de sus actos. Esta semana quedó en evidencia la brutalidad humana y la hipocresía. Es realmente doloroso. En lo personal, no quise circular las fotos por las redes por respeto a esa criaturita de 3 años. Aparte que es muy doloroso ver esa foto del pequeñito acurrucado en la playa, bañado por las olas, ahogado, un niñito de 3 años, ¿no? Y las fotos en brazos del policía que lo recoge, el rescatista, es sumamente duro. Es el caso de Kailan, un niño de 3 años que murió ahogado porque venía en una patera con su papá, su mamá y su hermanito más pequeño, un hermano de 1 añito. El padre es el único sobreviviente, la patera se hundió. Y según relata el padre de los niños, ellos pidieron al gobierno de Canadá, ellos pidieron la reunificación familiar. La hermana, la cuñada de él, vive en Canadá, está allí de forma legal. Y es más, la cuñada comprometida a recibirlos y a mantenerlos hasta que ellos consiguieran un trabajo. Es decir, que no iban a ser una carga para el gobierno canadiense. El gobierno canadiense se lo negó. Recordemos que Siria está controlada en gran parte de su territorio por el Estado Islámico, donde han vivido verdaderos horrores. Y esta familia, como muchos cientos, miles de sirios, todos los días, con lo que llevan puesto, salieron de allí y subieron en una patera con la pretensión, con la ilusión de llegar a Europa y después, bueno, ver si se iban a Canadá o no se iban a Canadá, pero salvar su vida y salvar la vida de esos pequeños. Porque insistimos, Siria está terrible. En la patera se hunde, surgen estas fotos que cachetean al mundo la hipocresía con la que se manejan los medios de comunicación. Las últimas informaciones, el gobierno de Canadá le dijo al padre del niño que le da la residencia. Y el padre del niño dijo que ya no quiere, que él quiere regresar a Siria, que regresará a Siria a enterrar a su esposa y a sus 2 niños muertos. Un parlamentario británico dijo que el culpable del ahogamiento de esos niños era la codicia de sus padres. No. Provoca agarrar a ese señor y meterlo en los territorios controlados por el Estado Islámico en Siria para que vea cuáles son las verdaderas motivaciones. Es de verdad lamentable que esto ocurra. Entonces vemos cómo te arman escándalo los medios colombianos y algunos opositores venezolanos arman escándalos cuando ven a una persona pasando un río con un televisor en la mano, pero se quedan calladitas ante el cuerpecito de un chiquitín ahogado en una playa, que apareció ahogado en una playa de Turquía. La cantora Daisy Gutiérrez publicó de Aura Tomillo un poema dedicado a este chiquitín y lo queremos, bueno, lo compartí en el grupo de Facebook y lo quiero compartir con todos ustedes. Se llama Ay, el niño de la playa. Ay, el niño de la playa, con su ropita empapada, parece que está dormido o que juega con el agua. La arena fue su cunita y la sabanita el agua. El mar le cantó una nana y la luna lo acunaba. A los brazos de su madre fuertemente se apretara, pero la guerra y el miedo de sus brazos lo arrancaran. Ya no juega con las olas, ni buscará caracolas, ni hará castillos de arena, ni verá la luna llena. ¡Ay, el niño de la playa! En barquito de papel a esta orilla llegado, como un grito desgarrado nos llega del otro lado. ¡Ay, el niño de la playa! El mundo civilizado con el corazón helado, con vergüenza le ha mirado. Su muerte no será en vano. Envuelto en su tragedia, trae un mensaje de paz, que los niños de este mundo puedan crecer y jugar. Descansa en paz, pequeño Kailan. Y tenemos participación de nuestras usuarias y usuarios a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe José Alexander. ¿Qué organismo regula a los mototaxistas? La OLP debería hacerles un operativo de experticias urgentes y antecedentes. Mire, es el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre que los debería regular. Dice Collins, buenos días, ENSA, también tienen que meter el ojo a la Guardia Nacional, ya que también hay corrupción. Bueno, tenemos una información sobre eso, que se la vamos a comentar un poquito más adelante. Dice el Betty Cantiuribe, ENSA, Mira, estoy de acuerdo con la cantautora. Una arroba la ventana abierta para soñar y para la guerra nada. Feliz fin de semana. Nos dice Henry de Hernández, se encuentra en etapa final el juicio a Leopoldo López. Hoy sabremos cuántos años de cárcel le toca a este nefasto señor. Y ojo que ya Voluntad Popular está cuadrando reavivar las guarimbas a partir del día de hoy. Tenemos que estar atentos, ya que por lo que salió no fue una sentencia, fue la demostración de la fiscalía de que Leopoldo López es culpable. Hay toda una campaña de amedrentamiento contra la jueza que maneja el tema. Y ya lo denunció Diosdado Cabello y es algo que todos debemos estar preparados, ya que Voluntad Popular está haciendo movimientos para incendiar el país, tratar de incendiar el país una vez que se conozca la sentencia, ¿no? El veredicto final y la sentencia contra Leopoldo López. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Disculpa que te vuelva a llamar. Ajá. Pero esa última que hablaste del niño, mira, yo te voy a decir una cosa, casi que me hace llorar. Yo lo vi anoche, yo no tuve valor. Eso sí da dolor, eso sí da lástima. ¿Cómo tiene que salir esa gente obligada? Porque se tienen que preservar su vida. Eso sí da dolor. Pero la vagabundería, el tráfico de drogas, metiendo paramilitares, destabilizar el país, no les importa que participen mujeres aquí, unido, como tú dices, con la derecha de acá. Uh-huh. Pero este niño, esto no, es de verdad que esas fotos son desgarradoras. No. Mira, las del chiquitín, o sea. Con honestidad, esta situación da ganas de llorar lo que está sucediendo ahí. Sí, da ganas de llorar. Yo siento una gran tristeza. Cuando yo vi a este niño, yo lo quise voltear la cara porque no tuve valor. Eso sí da dolor. Pero esto que nos quieren hacer nosotros, no, para estabilizarnos, esto no. Pero esto sí, ¿por qué no le meten el ojo a eso? ¿Cuánto nos han naufragado? ¿Cuánto nos han muerto en el Mediterráneo? Por no extenderle la mano. Eso sí es maldad esa. Uh-huh. Y eso sí es de lesa humanidad. Pero no lo nuestro. No, es que eso lo tenemos claro. Y por eso agarramos y denunciamos esta hipocresía tan grande. Esa hipocresía tan grande, lo que está pasando en las costas de Turquía. Vamos a ponerle nombre y apellido, porque Kayla no es el único niño que muere ahogado en las aguas del Mediterráneo. No es el único niño que muere ahogado. No, pero es que ha sido algo realmente... Es que parecía dormidito. O sea, es que es algo que ha impresionado a todo el mundo. Y vemos la mezquindad. La mezquindad, eso fue una familia que salió de Siria con una mano adelante y otra atrás. Pidieron con familia en Canadá, pidieron la reunificación familiar. La familia se comprometió a mantenerlos. Y el gobierno canadiense dijo que no. Y ahora tenemos un señor, un hombre joven, que perdió a su esposa y a sus dos bebés. Y bueno, fue a morir a Siria, a enterrar a su esposa y niñitos muertos. Y bueno, y que lo agarre el Estado Islámico y que lo maten. Ya no tiene ganas de vivir. Pero si tiene la dignidad de decirle al gobierno canadiense, ¿sabes qué? Métete tu residencia donde no le pegue el sol. ¿Tenemos llamada, Luiger? No, a ver, bueno, vamos. ¡Ajá! ¿Tenemos llamada? Ah, ok. Lo que les iba a comentar, ya va, que no se me pierda, porque esto es una información de Vielma Mora, es de Vielma Mora, y eso tiene que ver con cerca de 50 guardias nacionales, aquí está, al menos 50 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana están presos por contrabando desde el cierre de la frontera. El gobernador Vielma Mora también informó que 110 funcionarios de Poli Táchira han sido destituidos por su participación en el tráfico ilegal de productos y gasolina. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informó este lunes que desde la aplicación del cierre de frontera por parte del Ejecutivo Nacional, al menos 50 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentran privados de libertad con sentencia firme por su participación en el contrabando de productos alimenticios y gasolina en la frontera Colombo venezolana. La máxima autoridad regional también señaló que unos 110 funcionarios de la Policía del Estado Táchira han sido expulsados del cuerpo policial por su colaboración en los mismos hechos de tráfico ilegal a través de la zona fronteriza. Pero la situación no es esa. El problema es que el país receptor no se ocupa de sus problemas y tampoco puede hacerlo. Nosotros alimentamos prácticamente a 8,2 millones de colombianos que están en los diferentes departamentos limítrofes de Venezuela. Yo Yo no sé por qué los venezolanos seguimos insistiendo en que esto es culpa de nuestras autoridades. Esta es una situación binacional, indicó Vilma Mora en una entrevista en exclusiva para Globovisión. Al final, el gobernador apuntó que las autoridades venezolanas se han convertido en cuidadores de la República de Colombia. Desde el pasado miércoles no se han realizado más deportaciones. Vilma Mora también informó que desde el pasado miércoles 26 de agosto no se han llevado a cabo más deportaciones de colombianos a su país de origen, salvo las esposas de los dos paramilitares capturados la semana pasada en el Tigre, estaban Anzoátegui, que fueron expatriadas el jueves. A partir del día miércoles de la semana pasada no ha habido ninguna deportación, aunque el gobernador prefiere referirse como ciudadanos colocados en territorio colombiano. Somos tan respetuosos que el día jueves solo deportamos a las esposas de los dos paramilitares colombianos que capturamos en el Tigre y que pasamos a Colombia, declaró Vilma Mora en entrevista con Globovisión. La máxima autoridad regional del estado fronterizo con Colombia agregó sobre este último caso que el gobierno de Juan Manuel Santos, en su afán de desinformar y crear caos, le tomaron fotografías a esas dos mujeres y están siendo perseguidas en su país. Ahora piden que las retornen a Venezuela, aseguró. De acuerdo a los datos manejados por el gobernador, 800 individuos fueron colocados en Colombia. El número que manejamos nosotros es ínfimo. Incluso el del gobierno colombiano es menor que el de nosotros. Ustedes hablan de deportación, nosotros hablamos de ciudadanos que colocamos en el consulado de Colombia en nuestro territorio. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Venceremos tú y retuitea un comunicado que nosotros tuiteamos, que vamos a leer en la próxima media hora. Dice que es que uruguayos residentes en Venezuela apoyan las medidas tomadas por el presidente Maduro en la frontera. Vamos a leer este comunicado a la próxima media hora. Dice José Ramón Amáis: amiga, en esas imágenes me partieron el alma y he visto cosas en mis 50 años. Y pensar que hay connacionales que quieren lo mismo para nuestros hijos e hijas. Chávez vive, patria socialista o muerte. Y dice Beatriz Arévalo: amiga, qué dolor, qué angustia. Esto por el caso del pequeñín que apareció ahogado en una playa de Turquía. Son las 11:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y no se pierdan este domingo, insistimos, el concierto de Cecilia Todd con Liuba María Hevia. Vamos a la pausa con Cecilia Todd y un bello tema venezolano, Ojos color de los pozos, interpretado junto con Pentacorde. Agua abajo y por la orilla, en mi bombo sin palanca, como una vela sin brisa. Al anochecer sin luna, sobre el paisaje sin líneas, ante el azar sin apuesta, de tu adiós sin despedida, cantándole sin reposo en mi guitarra sin prima, a tus ojos sin tristeza, mi canción sin alegría. Sin alegría, ojo color del ensueño, de la resaca azulita, pulsando con el reflejo, con el reflejo por donde es de agua dormida, lejos de cuatro dolientes la palma zona suspira, un hilo de aguas llenos de angustia la lejanía, por los rumbos del te quiero, paso de la huella íngrima, tabana de nunca llegas, dudas del quizás te olvidas, arenales y arenales, se me cerraron las picas, esta ausencia sin distancia, la canción se me abisma, ojos color de los pozos de la resaca azulita. Callejón de dicha, mas en ti se me perfuman la pena y las alegrías, moreno lindo, la pena y las alegrías, porque aquel cantar amar

los prados tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morirme después de haberte visto, no pido ya más. Primera cosa bella que encuentro en mi vida ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Hermoso, hermoso, hermoso. Nicola Di Bari, Primera Cosa Bella. Linda canción. Y bueno, como son las 11:34 minutos, estamos en la última media hora de la ventana. Les recordamos que siguen abiertas las vías de participación, las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y también los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y bueno, lo que les decíamos en la media hora anterior, los uruguayos residentes en Venezuela apoyan las medidas tomadas por el presidente Maduro en la frontera. La comunidad de uruguayos residentes en nuestro país emitieron un comunicado donde manifiestan su respaldo a las medidas tomadas por el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, sobre la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela. Voy a leer el comunicado. Uruguayos residentes en Venezuela apoyamos las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro, cierre de fronteras con Colombia y estado de excepción. El Comité Bolivariano Artiguista de Venezuela, integrado por uruguayos residentes en Venezuela, expresa su irrestricto apoyo a las medidas que se vio obligado a tomar el presidente Nicolás Maduro en los municipios del estado Táchira para combatir el impresionante contrabando de combustible e innumerables cantidades de productos alimenticios, de higiene personal, repuestos de maquinarias, automóviles, motos, etcétera, desde Venezuela hacia Colombia. Este brutal contrabando de extracción ha contribuido a la escasez de estos productos en Venezuela, que combinado con la guerra económica estilo Nixon-Kissinger contra Allende provoca inflación y dificultades en el abastecimiento familiar. En distintos acuerdos y declaraciones, el actual gobierno de Colombia y sus antecesores ha comprometido su voluntad de colaborar en el control de ese contrabando, pero nunca ha cumplido, sino todo lo contrario. Se ha legislado para legalizar el comercio del contrabando en los distintos puntos de venta, formales e informales, en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Esto ha reforzado la proliferación de graves irregularidades, con la existencia de ciertos negocios en descarada e impúdica exhibición de productos de origen venezolano, así como las estaciones de servicio, vendiendo la gasolina venezolana, todo de claro origen ilegal. Muchos de los referidos negocios se instalaban en la calle, igual que los llamados pimpineros vendiendo la gasolina contrabandeada, también legalizada por el pago de la tasa establecida por la alcaldía de Cúcuta. Se ha llegado al colmo de atacar la moneda legal venezolana por resoluciones del Banco Central de Colombia, autorizando la existencia de cambistas fronterizos que sabotean el valor del bolívar mediante manipulaciones de cambio. cambio, descaro y provocación. Todo esto reforzó la actividad de los paramilitares instalados en la frontera, que se desbordaron hacia Venezuela. El episodio de la emboscada de estos a una misión de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en control de contrabando, hiriendo gravemente a varios de sus integrantes, obligó al presidente Maduro a tomar las decisiones que estamos apoyando. Se detectaron situaciones sumamente irregulares y graves, como la existencia en zona de seguridad fronteriza venezolana de un gigantesco barrio, la invasión, habitado por un 97% de colombianos ilegales. Hay que tenerlo claro, hay que decirlo, ilegales, con prostíbulos en los que se encontraron menores de edad, construcciones subterráneas que se sospecha para guarda de secuestrados, condiciones de esclavitud, etcétera. La repatriación de los ilegales, la mayoría en autobuses y sus enseres en camiones, es la excusa del gobierno de Colombia para evadir las causas del problema y pretendiendo desviarlo a través de sus numerosos medios, ha comenzado una campaña para acusar a Venezuela de falsos atropellos a los derechos humanos. Con sus habituales métodos, usan gráficas de abusos en otros lugares, así como de los repatriados que se negaron a tomar los autobuses a su disposición, algo que querrían ocultar, y regresaron por las trochas que habitualmente usaban para el contrabando. Venezuela está habitada por varios millones de personas nacidas en otros países. Cerca de 6 millones son colombianos, expulsados de su país por el terror, el despojo y el hambre, verdadera crisis humanitaria. Venezuela es un refugio donde reciben todos los beneficios sociales que disfruta la población desde que el país fue refundado por Chávez como República Bolivariana. Seguridad social, viviendas, educación, cultura, salud, trabajo, pensiones, fraternidad, paz. Todas estas políticas públicas son continuadas por el presidente Maduro como expresión permanente del respeto a los derechos humanos. Nosotros, nacidos bajo otros cielos, somos testimonio. Viva la República Bolivariana de Venezuela, viva Colombia, viva nuestra América, por el Comité Bolivariano Artiguista de Venezuela en Caracas, 3 de septiembre de 2015. Bueno, este es el comunicado de la comunidad de uruguayos residentes en Venezuela apoyando las medidas del presidente Nicolás Maduro. Nos escribe por el grupo de Facebook, por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, José Ramón Amaiz, quien nos dice: mi esposa es una de las personas que la guerra ha doblegado. Le mostré las imágenes del niño en la playa y la acompañé con la frase esta, esta puede ser nuestra hija. Y al rato me dijo: tú tienes razón, no hay guerra que nos deba vencer. Hermosa la anécdota, querido José Ramón. Bueno, les informamos que Delcy Rodríguez es la nueva encargada de la Vicepresidencia de Soberanía Política del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Delcy Rodríguez como encargada de la Vicepresidencia de Soberanía Política. Esta vicepresidencia fue creada por el jefe de Estado el año pasado como parte de un sacudón de su gabinete ministerial y estuvo a cargo de Rafael Ramírez. Esta dependencia agrupa a los ministerios de despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, comunicación e información, relaciones interiores, justicia y paz, relaciones exteriores y el de defensa. Bueno, muchísima suerte a Delcy Rodríguez. Y ya que estamos hablando de ella, Rodríguez informó que Venezuela solicitará ante organismos internacionales la indemnización para colombianos desplazados al país por la violencia. La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó este jueves que Venezuela acudirá a organismos internacionales a fin de solicitar indemnización para los ciudadanos colombianos que han sido desplazados al país debido a la violencia existente en suelo neogranadino. A través de su cuenta en la red social Twitter, @DRodríguezVen, la ministra acotó que también solicitarán la medida para el gobierno venezolano debido al éxodo masivo de colombianos en el país. Es decir, que el gobierno colombiano debe indemnizar a sus desplazados y también indemnizarnos a nosotros, ¿no? Bueno, Rodríguez calificó como erráticas las declaraciones emitidas por la canciller de Colombia, María Ángel Holguín, y aseguró que solo pretende apoyar los crímenes en la frontera. Asimismo, detalló las solicitudes que desde hace tiempo el gobierno venezolano le ha realizado a Colombia con relación al contrabando, repatriación de alimentos incautados fuera de la frontera, ataque a la moneda nacional, lista de paramilitares desmovilizados, fuga de combustible, entre otros, sin obtener ninguna respuesta positiva. La alta funcionaria denunció la promoción al odio, a la guerra y al irrespeto del pueblo venezolano desde el hermano país, lo cual constituye una violación a los pactos internacionales, asegurando que Venezuela es víctima de agresión mediática, financiera y energética. Por último, la canciller instó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a asumir las responsabilidades propias de su país y a no tenerle miedo al diálogo impulsado por el presidente Nicolás Maduro, a fin de buscar una solución por la vía diplomática a la crisis que se genera en la frontera. Bueno, de hecho, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que está dispuesto a reunirse con el presidente Nicolás Maduro para tratar el tema fronterizo, pero el señor pone tres condiciones. Que le sirvan agua de Vian con whisky B18, no, nada de esto. Son otras tres condiciones, son tres condiciones igual de ridículas que las que acabo de citar, ¿no? Bueno, exige tres condiciones para remediar las diferencias entre ambos países. Santos está dispuesto a reunirse con Maduro para tratar el tema fronterizo. Esta información la publica Correo del Orinoco. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que está dispuesto a reunirse con su par venezolano, Nicolás Maduro, para tratar el tema fronterizo entre ambas naciones. Le quiero decir al presidente Maduro que estoy dispuesto a reunirme, pero que los colombianos necesitan que se les respeten sus derechos fundamentales, dijo Santos. Se les están respetando. ¿Cuántos muertos hay entre los desplazados que vienen de África y que vienen de Siria y que vienen de Libia hacia Europa? ¿Cuántas personas han fallecido en el Mediterráneo? ¿Cuántas personas están presas en los Estados Unidos a punto de ser deportadas? Los niños metidos en jaulas allá en la frontera de los Estados Unidos. ¿Qué ciudadano colombiano en condición ilegal aquí en Venezuela ha sido repatriado en esas condiciones a su país? ¿Cuántos ciudadanos colombianos han fallecido intentando entrar al país o saliendo del país repatriado? Ninguno. Así que, por favor, violaciones a los derechos humanos, los ahogados en el Mediterráneo, un caso de violación a los derechos humanos, el del pequeño Kailan ahogadito en una playa de Turquía, una mujer arrastrando un televisor por un río porque no quiere ir por el puente, porque si la agarra, porque si entra por allí, le prohíben la entrada a Venezuela durante 2 años. Esa no es ninguna violación a los derechos humanos. Así que, por favor, no se burlen. No se burlen de la gente de bien. ¿Bueno? Al respecto, el presidente colombiano exige que se cumplan 3 condiciones fundamentales para llegar a un diálogo con su homólogo venezolano. El primero de ellos es abrir el paso para que los camiones colombianos ingresen a territorio venezolano a fin de que los ciudadanos repatriados por el cierre fronterizo puedan recuperar sus pertenencias. ¿Y por qué no hacemos una cosa, Santitos? ¿Por qué no los repatriados hacen una lista de sus enseres, dejan su dirección, la entregan al consulado de Venezuela y nosotros mismos con nuestros camiones les llevamos sus peroles? Lo digo porque, oye, vale, porque de repente entre los enseres se pueden colar unas cuantas toneladitas de harina de maíz, detergente, o unos cuantos litritos de combustible. Porque el que está aquí picado culebra, cuando bebe jugo salta, querido. Bueno, el segundo es establecer un corredor humanitario para que los niños que se encuentran en la frontera de ambos países puedan continuar con sus estudios. Tengo entendido que está abierto el corredor humanitario para los estudiantes. De todos modos, hay algo que me llama mucho la atención. Bueno, no sé si es que en Colombia el año escolar es diferente que aquí, pero aquí nuestros niños, si hay algún niño venezolano que estudia en Colombia, que no creo, pero en el caso de que lo exista, o mejor dicho, los niños colombianos que estudian en Venezuela, están ahora de vacaciones. Es decir, que le pueden conseguir escuela en su país. Digo yo. Y como última condición, pidió a las autoridades venezolanas que cumplan con los protocolos mínimos y no maltraten a los colombianos que van a ser deportados. Se están cumpliendo con los protocolos mínimos, Juan Manuel, y no se están maltratando a los colombianos que van a ser deportados. E insisto, si este santo es hablando de los niños que puedan ser un corredor humanitario, estamos en época de vacaciones. O sea, de verdad, si hay algún niño colombiano estudiando en alguna escuela venezolana, en estos momentos no tiene clase. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieren montar un show o es que ahora quieren utilizar a los niños como mulas del contrabando? Los derechos de los niños aquí se respetan. se respetan. Y todos los niños tienen derecho a educación gratuita y de calidad aquí en Venezuela. Pero insisto, si son niños residentes en Colombia, lo lógico es que la educación de esos niños se haga en suelo colombiano. Ahora, si sus padres vienen aquí por lo legal, con una visa de trabajo, obtienen la residencia, pues con todo gusto serán bienvenidos a las escuelas venezolanas. ¿No? Bueno, vamos a revisar, a ver si tenemos algún mensaje que nos haya llegado. A ver, espérate. Ok, bueno, Ana Leiva, pues con en relación con el poema dedicado al pequeño Ailán, dice: hola Enza, qué tristeza, vale. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Son unos degenerados. Pero bueno, pero los malos de la película somos nosotros, porque vemos a personas colombianas pasándolo en un río con un televisor a cuesta. Y ojo, pasando el río, porque si van por el puente, al estar en condición de ilegales, pues tienen que estar, no pueden entrar a Venezuela durante 2 años. Caramba, pero en esta dictadura tan terrible, ¿qué más da que estés 2 años sin entrar? Es lo que uno dice, ¿no? Bueno, también, a ver, una información relacionada con la cultura, una iniciativa en Argentina que felicitamos y que ojalá que se haga una edición de estos libros aquí en Venezuela. Publican cuentos infantiles sobre heroínas de Latinoamérica, la colección infantil Antiprincesas, porque está a la derecha que nos mete el cuento de las princesas, de la Cenicienta, Blancanieves, la Bella Durmiente, personas que, bueno, la Bella Durmiente es bella y se dedica a dormir. La Cenicienta, pobrecita, era tan bonita que las hermanastras la tenían rabia y la tenían de sirvienta, hasta que una hada madrina, alguien venido del más allá, la llevó un ratico, hizo que fuera un ratico un baile, arreglada como una miss y se casó como un príncipe. Y así, ¿no? Entonces eso es lo que nos vende Disney, la industria Disney, pues para contrarrestar esa imagen de la mujer idiota que no se esfuerza y que lo que hace es fomentar la industria de las lolas y las nalgas y el cultivar cuerpos más no cerebros. La colección infantil Antiprincesas resalta la experiencia de grandes mujeres de América Latina que cambiaron la historia con su trabajo y dedicación. De la mano de la destacada escritora Nadia Fink, llega la colección infantil de cuentos Antiprincesas, dedicada a la obra y vida de mujeres creativas, luchadoras y revolucionarios que marcaron la historia de América Latina. El primer libro de la colección Antiprincesas está dedicado a la vida de la artista plástica mexicana Frida Kahlo. El segundo a la multifacética artista, cantautora y luchadora social de Chile, Violeta Parra. Y el tercero a la heroína de la independencia americana, Juana Azurduy. Para la autora Nadia Fink, la colección se enfrenta a dos paradigmas que a su juicio son el desafío de contar historias que no se cuentan o que se cuentan a medias. Sostuvo que su trabajo va dirigido a niñas que son acostumbradas a leer historias donde, gracias al beso de un príncipe o al rescate de su enamorado de los muros de un castillo, pudieron recuperar su libertad y ser felices. Para ella, la intención de sus libros es que las niñas tengan otros espejos donde mirarse. Lo ideológico es fundamental, recalcó Fink, al tiempo que afirmó que Antiprincesas narra la pasión y la rebeldía desde donde surgen los compromisos con el mundo. Asimismo, subrayó que las historias se habla de quienes se animaron y corrieron sus propios límites y de quienes intentaron entender el mundo de otra manera, saltar obstáculos y rebelarse ante los más poderosos de su época. Excelente iniciativa, y de verdad sería bonito que se estableciera algún tipo de convenio o que venga, esta colección llegue en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, o se estableciera un convenio entre El Perro y la Rana, Monteávila Editores, para que nuestras niñas tengan acceso a estos libros. También vamos a desarrollar iniciativas venezolanas. Se había abierto todo un debate interesante con nuestro buen amigo, con mi buen amigo Luigi Nobrache, ¿no? Que HBO agarró un montón de leyendas latinoamericanas, entre ellas el Silbón y la Llorona, y va a sacar una serie de animados de leyendas latinoamericanas. Luigi nos dice: oye, ¿cómo es posible que no se nos haya ocurrido a nosotros que HBO llega y nos mete el gol? Que no sé cuánto, pero bueno, Y que de paso HBO no tiene que pagar derechos de autor porque son leyendas, no tiene a quien pagárselos porque no pertenecen a alguien en específico. Pero si nosotros, si por ejemplo BTV quiere pasar estas leyendas, le tiene que pagar derechos de autor a HBO, ¿no? Bueno, así es el negocio capitalista que privatiza el conocimiento. Pero entonces viene el debate. Nuestros creadores, ¿por qué no se ponen pilas? Yo le decía, bueno, fíjate tú lo que hizo Paul Gilman, que por cierto, este sábado hay Gilman Fest, hay de verdad para todos los gustos, a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra. Pero Paul Gilman tomó las leyendas venezolanas, el Doctor Canoche, el Silbón, y compuso canciones en rock donde las relata. A ver, un desafío a los diseñadores y animadores gráficos venezolanos. ¿Por qué no le hacen los videos a estos temas de Paul Gilman y le hacemos la competencia a HBO? Entonces vemos cómo en Argentina surge esta iniciativa de las antiprincesas. Bueno, a las escritoras, a los ilustradores, a los editores venezolanos, vamos a sacar iniciativas similares sin necesidad de copiar. Pero nosotros tenemos muchísima creatividad y vemos cómo cuando hay voluntad y el Estado financia, el caso del cine venezolano, cómo hemos crecido, ¿no? Cómo hemos crecido en el caso del cine, pues tenemos diseñadores que son muy talentosos, tenemos animadores muy talentosos, y entonces, concha, ¿le vamos a dejar que HBO nos siga metiendo goles? No, señor. Vamos, pues, a desarrollar la creatividad. Dice Eile Flores, los repatriados están apurados que les dejen pasar a sus niños para estudiar por la entrega de canaimas y útiles escolares. Bueno, pero esos niños no tienen la culpa. Aparte que yo dudo mucho que, o sea, yo dudo mucho que haya niños que hay que vivan en Colombia y que tienen que pasar para Venezuela. Colombia debe de encargarse de la educación de esos niños. Porque, ¿qué puede pasar? Que de buena fe, los dejemos pasar a las escuelas para que estudien en las escuelas venezolanas, porque no se le puede negar al niño el derecho a la educación, ¿es verdad? No se le puede negar, pero que estos niños sean utilizados por sus padres como mulas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Podemos llegar a un acuerdo. Bueno, si no hay escuelas que los puedan recibir en Colombia, el gobierno colombiano podría mandar maestros y maestras. Pero bueno, ya que ellos montaron refugios y campamentos, que manden maestros voluntarios. O si no, con asesoría de la ONU, se coloca una escuela especial para ellos en el área fronteriza, monitoreada por la Organización de Naciones Unidas y por los gobiernos de ambos países. Puede ser otra opción. Son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día y después música excelente con Radar 96. Hoy les recomendamos que estén atentos al encuentro entre nuestra Vino Tinto, este juego amistoso, entre la Vino Tinto y la selección de Honduras. También hemos estado pendientes de la Copa de las Américas del baloncesto. Tuvimos un éxito brillante con una buena selección, que es la selección de Puerto Rico, pero ayer Canadá nos dio la pela de nuestra vida. Todavía, cómo nos arde el cuerpo, porque de verdad que nos dieron tremenda pela, ¿no? Suerte a nuestra Vinotinto del baloncesto y a nuestra Vinotinto del fútbol. Y nos despedimos. Los estuvimos acompañando en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un magnífico fin de semana. Nos despedimos con Benavides, Pasión Vino Tinto. No se pierdan el juego. Chau. Luigi, chau. Benavides. Jugamos con fuerza, peleamos de frente, llegando la gente se pone caliente, caliente. No existe memoria que acabe la euforia, no hay sueños sin gloria, haremos historia. ¿Qué te lo digo yo? Se formó la fiesta en la grada. balón a rodar. Aquí está apoyando tu hinchada. Mi equipo comienza a jugar. Que hoy hay que ganar. El color de mi pasión es vino tinto. Mi vino tinto. Vamos a gritar un gol. De vino tinto. Mi vino tinto. Todo el mundo con las manos para arriba. Perdiendo, vayamos ganando. Tu gente querida te sigue alentando. Aunque haya patadas, tarjetas y roces, sabemos que somos el número 12. Con la camiseta y con nuestra bandera gritemos unidos. ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! Se formó la fiesta en la grada y empezamos a cantar. ¡Ay, ay, ay! Que empiece el balón a rodar. Aquí está apoyando tu hinchada y mi equipo comienza a jugar. Que hoy hay que ganar. Color de mi pasión. Minuto 90 y aquí viene Venezuela. Rosales por la derecha, toca el centro con Tomás Rincón, avanza, toca a la izquierda, solo está Arango, recibe, manda un túnel, levanta el centro, Salomón para ganar. ¡Toma, papá! La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.